loca, yo te amo. Siempre te sigo a todos lados de corazón. Ponga más huevo, porque a Boca lo queremos. Y este amor que por vos siento, Boca es un sentimiento de corazón. Ponga más huevo, porque a Boca lo queremos. Primer campeón y River Plate, vos ya sabés, este año van para la B. Y River Plate, vos ya sabés que vos vas a correr. Sabes que vos vas a correr.